Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Cooperativa Viaraba. Cooperativa Viaraba presenta el programa de la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Les damos la bienvenida a Córdoba Suena. En tu radio popular. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Le damos una vez más la bienvenida a este Córdoba Suena, nuestro espacio semanal, radial, de divulgación y de reflexión sobre la música popular independiente de la provincia de Córdoba. Descubrimos, navegamos en ese universo que tiene grandes huellas y también novedades, que nos emociona cada semana ir descubriendo, redescubriendo nuestros músicos, nuestras músicas, nuestros compositores y compositoras que nos están dando enormes alegrías y además nos van ayudando a construir una identidad en la provincia de Córdoba. Este es Córdoba Suena, nuestro programa semanal de Cooperativa Viaraba, aquí en una radio muchas voces, en el 98.1 en Capilla del Monte, pero también a través de las radios comunitarias populares que reproducen semanalmente este espacio de divulgación. Hoy es un programa especial para nosotros, particularmente porque, bueno, ha sucedido algo esta semana. A lo mejor lo estás escuchando en otro contexto, otro día, otro mes, otro año. Quién sabe a dónde llevará el viento estas palabras, pero ha sucedido esta semana que después de meses de movilizaciones, más de un año, de organización comunitaria, social, política también, de la construcción colectiva, de todos los colores, de todos los colores, profesionales de todas las áreas, las que se te ocurran, comunicadores populares, artistas, muchísimos artistas, músicos, cantantes, compositores, pintores, todos ellos nucleados en este movimiento que terminó teniendo un nombre que nos ha marcado para el futuro, ojalá que también llene de dignidad a las futuras generaciones. Es el Punillazo, que tuvo su semana histórica porque finalmente, después de que pareciera que nada frenaba este tremendo negocio y con irregularidades a simple vista que han sido denunciadas una y otra vez, después de que el sábado pasado en la localidad de San Roque, aquí en el Valle de Punilla, la comunidad en una asamblea extraordinaria le dijera que no al permiso para el uso del suelo que habían otorgado, bueno, y se cayera la licencia ambiental, finalmente el gobierno de la provincia ha decidido levantar ese proyecto tan cuestionado y analizar otra traza. La autovía se va a hacer, pero sobre otra traza que deberá analizarse ahora. Y mañana, nosotros estamos en viernes, mañana sábado se va a hacer el festival donde se presentará un disco, nada menos, ¿no? Un disco con 14 bandas, con 14 músicos, músicas y agrupaciones nacidas con el sentir de la tierra, voces y músicas de estos tiempos de Punilla. Es el primer trabajo discográfico conjunto del Cancionero Popular del Valle, Agrupación Serrana, unión de bandas, dúos, tríos, cuartetos, quintetos y más. Unión de personas que hacen música, canto, baile, murga, poesía, pintura, tatuaje, cada vez más artes. Es un creciente movimiento cultural en la región de Punilla, en Córdoba. Y desde ahí nos brindan estas composiciones nacidas del vibrar de la tierra, que se aunan en defensa de las sierras, del monte, de la vida y la identidad de todos los seres que la habitan. Por eso hoy tenemos invitados, van a estar cantando aquí uno de los tríos que estará participando en este festival y que es parte del disco Jarilla Trío, en un ratito aquí en vivo en Córdoba suenan en los estudios de la 98.1. Y después te invitamos, si no lo conoces, a conocer a uno de los grandes compositores que tiene hoy la música de Córdoba. Es chuncano, transerrano él, Mauricio Pereira. En un ratito te lo presentamos. Es el otro invitado del día de hoy aquí, en este Córdoba Suena. Les damos la bienvenida. Sabemos que estas canciones no venden, pero dicen. Este es el trío chuncano. Otro de los tríos que es parte de este disco y que ha sido protagonista también en la defensa del monte en nuestra región de Punilla. Letra y música del trío chuncano. Baguala del reclamo. Con esto abrimos este Córdoba Suena. Les invitamos una hora de música popular independiente de nuestra provincia. De la música independiente de Córdoba. Y entenderá muy bien que entro reclamando con estos versos, mas no solo versos, sino el grito de un pueblo herido, al que le han manoseado sus hijos sin importarle raíz alguna. Del pecho se abre mi canto y es puro sentimiento en vuelo. A lo de afuera nada debemos como para trabajarle de esta forma, sudando la gota gorda para recibir el pan y el vino. mientras el tirano mezquino sujeta su panza gorda, inflada de oscura y transgénica hormona que solo agrava su ceguera. Y es verdad también que nuestros tatas han venido mucho desde afuera, pero yo he brotado en esta tierra y ella me entrego entero. Y he de patearle el trasero al ladrón ajeno que quiera venir a burlarse del trabajo de todo este pueblo entero. Y entenderá también que sea tan poco suave, es que su obrar alimenta mi bronca, la que me deja la borronca de la injusticia que usted genera. Pero es ahí, paisano, es ahí donde se hace grito el pueblo, ¡pa' que se marche lo de afuera! Estamos escuchando al trío Chuncano, parte de este disco, El Punillazo, que se estará presentando. El Monte Canta y se presenta mañana sábado, 15 horas en la Plaza Federal. Todas las bandas, todos los temas del disco, Molinareños, Marcelo Paisa Peralta, Rita Calandria, el dúo Huauque, Mishki, Simón Paredes, La Yuki, Demián Bello, Las Chinas del Monte, La Revuelta, Laura Dos Santos, Julián Guzmán. El porcentaje se encuentra en la zona de Dian Funes y el norte cordobés. Trío Chuncano. De bosques impulsada por el gobierno de Juan Schiaretti, busca terminar con la flora y la fauna a través de los nuevos desmontes indiscriminados. Entre sus puntos más críticos busca permitir la actividad minera en zonas rojas de bosque nativo, deroga el decreto 170 para permitir el uso de químicos y fuego para desmontar, reduce el 33% el monto de las multas a los desmontes ilegales y a su vez viola la ley 10.208 de política ambiental y participación ciudadana. Invade zonas de reservas naturales y territorios de comunidades campesinas e indígenas. Aumenta las inundaciones, las sequías, las plagas. Se pone en riesgo la polinización de las abejas. El avance del desmonte implica retroceder en la calidad de vida de nuestros hijos y nietos. El agua de nuestras canillas nace en el monte. ¡Defendelo! ¡El monte es aire! ¡El monte es agua! ¡El monte es vida! ¡Somos monte, no al desmonte! ¡Chacarera! Ahí estaba el trío Chuncano como parte de este disco. En Córdoba Suena, en Córdoba Suena, presentamos al invitado del día. Tenemos ya a uno de los invitados del día de hoy en este Córdoba Suena. Un Córdoba Suena especial después de y presentando el disco El Punillazo, después de esta gesta heroica, ¿no?, de la región. Un júbilo de sol que te adormes. Músicos. Un despertar de patio y galería. Muy conectados con la tierra, con el territorio. Montañas que ya aparece, capricho añil de la imaginería. Y este que están escuchando es uno de ellos también. Ver el humito inquieto de la casa, viniendo de lo alto para el valle, y oír la tonadita de mi raza. Chuncana flor, que aroma en cada calle. Están escuchando desde otro valle, en este caso en Tras la Sierra, y muy detrás la sierra él, en su música, en sus letras, en sus canciones y en su vida también. Garabato y Simpleza es esta canción que estamos escuchando. Pertenece a Mauricio Pereira, que está en línea. Lo saludamos, un gustazo conversar con vos, Mauricio. Hola, hermano. Hermano querido, buenos días, el gusto es mío. Bueno, buen día. Buen día, hermano. Gracias por atendernos y... No, por favor, es un honor para mí estar con ustedes. Bueno, ahí está. Y bueno, en este ciclo que estamos teniendo, sabés que este programa tiene la intención, semanalmente, que compartimos con el aire de las radios populares de la provincia, de compartir, de divulgar la música popular independiente de nuestra provincia, pero también... de hacer una articulación de la comunicación popular con los músicos populares, que nos parece vital, central en estos tiempos, en esta época. Mauricio, contanos un poquito para la gente que por ahí en Traslasierra te conocen, lo sabemos, acá en Punilla también muchos, pero algunos seguramente están descubriendo a través de este programa. Contanos un poquito de dónde viene tu música, cómo nació, cómo se fue conectando también a partir de escucharte. Hay un vínculo muy directo con tu territorio. Y sí, sí, hermano. Bueno, soy mucho uncano, se darán cuenta por mi habla, ¿no? Sí, sí, está claro. Y bueno, y en mis canciones siempre retratando eso, esa identidad que nos caracteriza a todos los músicos y gente en general detrás de la sierra, ¿no? Uh-huh. Zona Mina Clavero, zona de Cura Brochero, Villa de Dolores, que es de donde yo soy oriundo. Bueno, yo vengo a caer en la música por intermedio de mi viejo, digamos, que era un gran músico de allá, un compositor detrás de la sierra, Delfín Pereira, que bueno, me llevó por esos caminos a los que no me pude escapar, afortunadamente. Sí. Así que bueno, y ahí mamé de su música y de los referentes de nuestras zonas, como son el Negro Vergara, Julio Tello, y bueno, y después ya viene camada de músicos más jóvenes, de los contemporáneos, a mí como el José Luis Aguirre, y tantos otros, ¿no? Hay muchos y siguen saliendo, gracias a Dios, muchos músicos, poetas. Así que viene de ahí mi impronta. Hay una identidad muy fuerte allá detrás de la sierra por cantar nuestras cosas, nuestras historias. Hay mucho que contar, ¿viste? Así que, bueno, vamos encaminados a eso. Sí, vos sabés que, Mauricio, recién compartíamos, estamos también transitando una semana clave aquí que tiene que ver con el punillazo y con finalmente, bueno, la noticia, la novedad de la semana, que se dio de baja ese proyecto tan rechazado de la autovía, y se va a presentar un disco mañana, y recién escuchábamos parte de este disco, está el Trío Chuncano, precisamente. El Trío Chuncano, que hacen cosas tan lindas, sí, también andan ahí, pujando. Sí, y ahora por nuestros territorios, pero digo, esta palabra de lo chuncano, que ha tenido históricamente también una forma despectiva para muchos, ¿no? Y que ha quedado, más allá de referenciar a los habitantes de Tras la Sierra, a la cosa de campo. ¿Ustedes reivindican esta identidad? Sí, es un orgullo para nosotros esa palabra, digamos. Chuncano viene de chuncas, que son lo que serían las pantorrillas. Es una palabra indígena, digamos. Sí. Es originaria ese término, ¿no? Y después, bueno, yo, como decís vos, se amplió a la gente de campo y al hablar nuestro. Bueno, tiene varias aristas, digamos. Que, bueno, nosotros creemos que es nuestra identidad justamente esa, ¿viste? El habla, la tierra, todo eso que viene de nuestros ancestros, ¿no? Uh-huh. Sí, y tiene... A ver, nos interesa mucho entender la música en términos de movimiento también. Lo que motivó este programa es que entendemos, que intuimos, lo vamos confirmando semana tras semana, que hay un movimiento de músicos y músicas también, que esta es la gran novedad, muchas mujeres compositoras, en Córdoba, que están dándole una fuerza impresionante a la música y a la identidad de Córdoba. La música y la poesía son las que van generando identidad cultural. Ahí se plasma un poco el presente, el pasado, el futuro de los pueblos. ¿Y vos sentís que en Córdoba hay algo de esto? ¿Cuánto de esto incide también en tu música, en tu composición? En Córdoba sí, felizmente yo también veo, tengo muchos amigos, colegas que están creando y bueno, y buscando sus raíces acá en Córdoba, ¿no? Distintos estilos, como vos decís, yo tengo el estilo más chuncano ¿no? Pero sí, en mi música está impregnado un poquito con la música de... Yo estoy viviendo en Córdoba, ¿no? Hace mucho me vine a estudiar acá composición, bueno, y me nutrí de esto que te cuento, de los amigos y de los distintos profes de acá de Córdoba, con otras músicas, digamos, sí. ¿Viste? Uh-huh. Así que sí, me parece algo muy necesario y lo veo muy... muy positivo al movimiento, y muchos compositores muy buenos, de distintos estilos, muchas mujeres muy buenas cantoras y compositoras. Veo que hay un auge importante por estos tiempos, uh-huh, a pesar de algunas problemáticas, bueno, que están a la vista, ¿no? Sí, claro. Siempre paralelo vamos a ir nosotros luchando. Sí. A ver, sobre eso metamos no, porque no le esquivemos al bulto que nos interesa. Conversamos también cada semana, nos gusta preguntarles, y cada uno nos ha dado una respuesta muchas veces nos sorprenden, o por lo menos cada uno agarra por algún canal. La pregunta es, nos la hacemos todos, sobre nuestros oficios, ¿qué rol tiene hoy la música popular en este caso, a la que se dedican ustedes, pero seguramente se dedican a esto porque entienden un rol de la música? ¿Qué rol tiene en estos tiempos, en esta época que se vive? Y ahí ubicalo vos donde quieras, digo, en los términos políticos o, bueno, sociales, espirituales, etcétera. ¿Qué rol sentís que juega la música hoy para vos, no? Y yo creo que el rol es, como decís vos, no lo encasillaría en un rol en social o político. Me parece que los cumple a todos. Sí. De acuerdo a de quién estemos hablando, son todos muy respetables los caminos, ¿no? Es cultura, digamos, así que educa, concientiza, me parece que abarca todo, la música y la poesía y el arte en general, ¿no? Sí. Es el rol que yo le doy, ¿no? La importancia que le doy yo a la música en mi vida y, bueno, y lo que escucho y lo que consumo, ¿no? Uh-huh. Y lo que trato de enseñar también como docente y como profe, ¿no? Sí. A los chicos que vienen en camino, ¿no? Que no se olviden de nuestras raíces, de los que han hecho como Yupanqui, por nombrar a uno de los maestros, ¿no? Sí. Que le han escrito a la tierra, al hombre, al pueblo, ¿no? Me parece que ese es el rol. No lo encasillaría en uno, sino que cumple varios roles. Por eso me parece tan maravilloso el arte. Esa sería mi respuesta, hermano, sí, más o menos. Sí, me gusta y me quedo con esto porque nosotros también somos altos valorizadores de la huella, dejada, de continuar huellas, de no aparecimos acá solos en el mundo, sino poder... Tal vez sea el mayor desafío, y sobre todo ahí tocaste el tema de la docencia. Brindar una huella para los que vienen es muy importante, a pesar de que nos venden que, bueno, solamente lo nuevo, la novedad y lo que empieza de cero parece ser lo único importante, pero... No, es un gran error ese. Sí. Ahí me gustaría preguntarte, lo hacemos con todos, ¿Qué músico, qué música, qué banda, qué grupo te marcó de la música de Córdoba, hablamos, que te gustaría también recomendarle a la gente, decirle, miren, aquel músico me marcó un poco en mi carrera y creo que ha dejado una huella en los músicos de Córdoba? Bueno, algún disco que te haya marcado de la música de Córdoba para marcar esa huella histórica. Y bueno, yo me matas soy malo de memoria para los discos. Tengo artistas que han sido referentes para mí, como que he tenido la suerte ahora de hacer un espectáculo con el Mario Díaz, por ejemplo, que me parece un cantor, un compositor coherente con su trayectoria, con las canciones. El Gustavo Vergara, el Negro Vergara de la zona mía, de Villa Dolores, gran poeta. Muchos, no sé quién más nombrarte. Sigo mucho a los compositores, ¿viste? Sí. ¿Qué otro? Bueno, hay muchos. Se me vienen esos ahora repentinamente, así. El Mario Díaz, el Negro Vergara. Bueno, ahora la nueva camada de José Luis Aguirre, Ramiro, están haciendo cosas muy muy bonitas e importantes. Ahí va, tirá ahora de lo nuevo. De lo nuevo, ¿qué te ha sorprendido? ¿A quiénes recomendarías? Y de lo nuevo, bueno, no me sorprende José Luis, que es un amigo de toda la vida. Nos hemos criado juntos prácticamente allá en el Villa de los Dolores. Siempre escribiendo cosas hermosas. El Ramiro, los chicos de La Cruza. Sí. También, que hacen cosas muy lindas. Bueno, y le escriben ahí a la gente, bien directo, su mensaje muy lindo también. Y después en otros estilos también está el Chori Carazo, hay de todo, como te decía antes, yo no me encasillo en uno, sino que me gusta escuchar de todo, para nutrirme, ahí los disfruto mucho, por ejemplo. Sí, buenísimo. Bueno, Mauricio, la verdad que un gusto poder compartir tu música. Ahora nos vamos a quedar escuchando un poco de tu música. ¿Tenés disco? ¿Algo? Sí. Sí, hermano, tengo ahí el disquito que estás pasando, que es el disco Alas. Sí. Que ahí tengo, bueno, todas canciones mías, esas con algunas convites de poetas detrás de la sierra. Uh-huh. Está la participación de Doña Jovita, bueno, José Luis Aguirre. Y ahora me encontrás en proceso de grabación del segundo disco. Sí.

un tremendo poeta, alto chuncano que tenemos en la provincia de Córdoba. En este disco también grabaron Miguel Rivainera, Max Baranowski, José Luis Serrano, Doña Jovita, David Macchione, Raúl Muñoz, Nelson Balmaceda y Daniel Ariza. Primer disco de Mauricio Pereira, todas composiciones propias. Y como te contábamos, se viene la presentación de El Punillazo, el disco de las bandas. 14 grupos, tríos, quintetos, cuartetos, músicos de nuestra provincia, nuestra región, del Valle de Punilla, que se han nucleado, que se han conjuntado, usando los neologismos de José Luis Aguirre, que aprovecha y dice cualquier cosa, se han rejuntado para poder defender el monte en nuestro territorio, y que eso nos va creando identidad. Como siempre decimos, la música y la poesía son las que van asentando, van dejando el sedimento de la identidad que se va construyendo en una región, en un territorio. Y parte de este disco es el Jarilla Trío, que están con nosotros ya, los vamos a saludar. ¿Cómo les va? A ver con quién hablamos. Andrés, ¿cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo está, Fede? Bien. Muy bien, ¿usted? Bien, bien, muy bien. Bueno, ya hemos compartido algo de música del Jarilla Trío, pero le vamos a contar que vienen de acá, cerquita de Capilla del Monte, del límite, donde decía un viejo sabio, empieza Latinoamérica. Eddie McDougall, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, mucho ¿usted? Gusto. Bien, bien, un saludo a todos. Bueno. Bien, contentos porque vamos al Punillazo. Sí, sí, lindo, ¿eh? Sí, antes de ir al Punillazo ya se cambió la traza de la ruta, imagínate el efecto. Imagínate, tenían miedo después de lo que iba a pasar ahí, ¿no? Claro, después van a andar en carreta. Por sí, eso dice. Calles. Sí, vale la pena aclarar que la autovía la van a hacer igual, digo, por sí, otro lado nada más, no sí, cambia. Sí, pero bueno, sí. Igual debe haber un daño por otros lados, pero bueno, algo se hace, ¿no? Habrá que presionar para que no se haga o se ensanche la 38. Otra posibilidad que... Porque la traza ya está en la 38, hace como 60 años. Sí, no es una de las posibilidades ensanchar la 38. Ojalá, porque ya está ahí, ¿no? La ruta. Sí. No hay que tirar monte ni nada, ya está. Es un metro más o dos, qué sé yo cuánto será. Sí, ¿y por qué se metieron ustedes con este tema, con esto de la autovía, de la defensa del monte? ¿Qué ¿Por qué nos metimos? Bueno, porque justamente vivimos en el monte y creo que la mejor manera de... Aparte de hacer canciones, creo que la mejor manera de estar codo a codo con el monte es habitarlo y más que nada también sembrar y trabajar la tierra con las propias manos, ¿no? Sí. Con ninguna herramienta tecnológica ni nada de esas cosas. Sí. Están, decía al comienzo, en Charbonnier, donde algún viejo sabio dijo que empieza Latinoamérica. Ah, mirá, no sabíamos de eso. Sí, dicen que si uno transita y anda desde Capilla del Monte para el sur, ya como que va encontrando una identidad más donde Europa ha tenido más incidencia. Y de Charbonnier para arriba como que encuentra una cultura mucho más nativa, sí. Tiene que ver con el monte más serrano, ¿no? Sí, sí, hay otras especies de personas también. Sí, evidentemente, esto está claro. Hay cosas autóctonas. Sí. Y otro clima, otro aire. Sí, ahí puede ser que haya un límite natural, ¿no? Uh-huh. En la bajada de San Salvador, ahí está el límite. Claro, ahí. Sí. Ahí se lo ve, en las espinas que le salen a Didi McDougall de la piel, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Sí, la estamos sufriendo nosotros acá adentro, sí, es verdad. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, también la cultura original, la cultura que de acá en adelante, desde San Marcos Sierras, que ha sido y ha quedado marcada con una resistencia histórica que en pocos lugares del país ha tenido, sí. Y que de ahí en adelante uno encuentra la cultura nativa con mucha más fuerza que de aquí hacia el sur. Por eso también, evidentemente, la elección de estar en Charbonnier algo tiene que ver con su música. Sí, sí, la verdad que tenemos mucha suerte de que en Charbonnier es como está el filtro en Santa Isabel de nuestros vecinos, ¿no? Como si llega la civilización hasta Santa Isabel. Ajá. Y bueno, nosotros tenemos esa suerte, sí, de estar en Charbonnier, en la estancia vieja de Charbonnier, que aprovecho para darle un abrazo a todos los vecinos y a todos los chicos y las chicas del barrio. Bueno, mañana van a estar presentando uno de los temas que incluye el disco El Punillazo. ¿Con cuál empezamos? ¿Empezamos con ese o no, vamos con otro? Bueno. Me parece que empecemos con otro, porque bueno. Ese ya. Bueno, que lo. Que lo escuchen cuando compren el disco, ¿sí? Ah, muy bien. Vamos a empezar con una canción que se llama La Oración. Sí, ¿estuvo haciendo el curso de emprendedurismo acá? ¿Qué? Vamos con eso. Entonces, Jarilla Trío está en vivo aquí en el estudio de una radio en Córdoba Suena. Bueno, vamos. Cuando el sol se acurruque en el naranja y lila del ocaso, justo cuando emprendo el vuelo, me sorprendes murmurando una oración. Y como todo pasa en la vida, quiero dejarte una canción. Sé que estoy un poco perdido a la deriva. Fue mi elección, como un pez del Calabalumba, contra la corriente nado yo. Quiero que estés al lado mío, aguantando injusticias y desolación. Y en la radio escucho al presidente, siento una gran preocupación. El hambre no se va a bancar la gente, menos las balas y la represión. Cuando el sol se acurruque en el naranja y lila del ocaso, justo cuando emprendo el vuelo, me sorprendes murmurando una oración, me sorprendes murmurando una oración. Prendes murmurando una oración. Yeah. Wow, que había gente afuera, ¿eh? Había, no parecía, ¿viste? Pero están, ¿eh? Vinieron a buscar. Sí, están ahí, están con cacerolas ahora. Qué lindo, ¿cómo se llama eso? Esa canción se llama La Oración. Sí. La Oración. Ajá. Bueno, el contenido explícito. No, digo, hay un momento, recién lo charlábamos con cada uno de los invitados de cómo sienten el rol de la música, porque algo los motiva, algo los moviliza a estar haciendo música, a publicar, a salir a tocarlo, a componer. Sí, es un móvil muy grande, ¿no? De no perder el contacto con la realidad, con lo que está pasando y con las necesidades de la gente, de los hermanos y hermanas del pueblo mismo, ¿no? Mm-hmm. Así que bueno, tratamos de plasmarlo en canciones y a la vez también cobra un sentido muy grande salir a tocar y tener un micrófono enfrente. Por ahí no sé si hablando mucho o expresando nuestras ideas, sino más bien haciendo música, ¿no? Sí. Para eso está MacDougall, para, ¿a qué? Para hablar. Y ¿quién? Para está MacDougall, que sí. Sí, yo hablo. El gaucho rubio MacDougall. Sí, y Harry también, venido hace poquito desde Rumania, ahí fue también a llevar nuestra cultura, nuestra problemática, hace poco que vino. Sí. ¿Qué iba a decir MacDougall? Yo nada, estaba extasiado escuchando a mi compañero. No sabía que tenía eso para decir. Que usted es el que, sí, el que pone la palabra. No, le acaban de poner el rol. No, le acaban de asignar el rol. Y yo soplo y salen sonidos, claro, de la flauta. No, cada vez hablo menos. Sí, me estoy llamando a silencio. Sí. Estoy viendo a ver qué suena. La música tiene una propiedad que, además de las palabras, no hacen, a veces no hacen falta. Tiene una, es una comunicación más allá de los idiomas. Sí. Y encima, si tiene poesía y se pueden decir cosas, está muy bien, ¿no? Dentro de una necesidad de decir cosas y de una ausencia, por otro lado, de cosas que no se dicen. Porque, ¿sabes qué? También es costumbre, ¿viste? Cuando uno empieza un tema que por ahí no lo usamos nosotros, me parece que está bueno no usarlo también, de explicar lo que se trata el tema, sí, el momento de inspiración, qué sé yo, creo que eso no sé si es tan por ahí para nosotros, ¿no? No hace falta. Que no hace falta. No hace falta. No, si tenés que explicar una canción. Está bueno también hablar entre tema y tema, capaz que de otra cosa, claro, o capaz que de lo propio del momento que uno está, ponele, en ese momento tocando, sí, lo que sucede, pero bueno, por ahí aclarar las canciones y todo eso, no sé si es tan necesario. Sí, no hay que hablar tanto. Sí. Los que nos callamos. No, le iba a preguntar una cosa que me parece que es característico de yo los he recorrido con diferentes bandas y no creo que sea solo de ustedes. Le debe estar pasando a toda una generación o a muchos músicos y músicas de esta época que han ido tendiendo de otras músicas, de otros estilos musicales y se han prendido con el folclore. Claro, les ha ido agarrando totalmente esa música. ¿Qué, sí. ¿Por qué eso? ¿Cómo pasó eso? Y creo que uno también el lugar donde vive, ¿viste? Y el entorno que uno va teniendo también. Por ejemplo, Harry, que es mi vecino, yo los domingos a la mañana escuchaba mucha chacarera y al principio digo, qué fuerte esta música que está, ¿no? Y después me empecé como a aprender las canciones de mi casa. Y bueno, uno se va involucrando y compartiendo también, ¿no? Sí, o sea, en vez de ir a denunciarlo, dijo, va, me voy a... Sí, sí. Basta. Me uno. Sigo de pelearme, ¿no? Aparte, no, creo que el lugar donde uno vive también es fundamental para el tipo de música. Por ejemplo, con guitarras eléctricas no podríamos tocar porque no tenemos electricidad. O sea, claro, que más allá de que hay... familias que tienen altos paneles solar, pero bueno, no sé si daría para enchufar una guitarra eléctrica. Uh-huh. Entonces optamos por el folclore, que es minimalista, que tenemos bombo y guitarras criollas, también flauta. O sea, sí, por falta de luz, tocamos folclore. Vamos a llegar a esa conclusión. No, nos gusta el folclore, nos gusta y nos sentimos identificados con un montón de autores y de músicos que hacen folclore, como Cafrune, como Atahualpa Yupanqui, como el trío, sí, Chuncano desde San Marcos Sierra, etcétera. Sí, alguien hubiera preguntado, yo mismo hubiera dicho hace un tiempo, que tal vez Atahualpa, si te tuviera hoy 20, 25 años, estaría haciendo rock. En realidad no lo sé, porque parecía que iba en esa la tendencia, parecía que todo iba a mutar y nos íbamos a copar con otro tipo de música, y sin embargo vuelve en una tendencia, lo vemos muchos jóvenes compositores, los más lúcidos tal vez de la Córdoba, están inclinados a decir y a expresarse con el folclore. Han vuelto a estas raíces, ¿no? Sí. Es muy fuerte esto. Bueno, vamos a escuchar música, ¿eh? A escucharlos a ustedes un poquito, bueno, más. ¿Cuál? Bandera Negra, ¿te parece? Que tampoco es un folclore tan tradicional. Thank you. queriendo sin condiciones. Como un brote nuevo siento el amor. Ya soy esclavo de mis intuiciones. Sé lo que pensás vos, sos como yo. Y esta noche que se caen todas las estrellas, hasta veo tus ojos de otro color. Ay. Quiero que te envuelvas en mi bandera negra, vieja pena se haga rebelión. Quiero que te envuelvas en mi bandera negra, que tu vieja pena se haga rebelión. Multicolor, quiero que te envuelvas en mi bandera negra, que tu vieja pena se haga rebelión. Quiero que te envuelvas en mi bandera negra, pena se haga rebelión. Bandera negra. Bandera negra. Una canción muy nueva, muy nueva, flamante. Sí. Se atrasaron, estaban dormidos el público acá, por favor. Claro. Estamos pagando gente y se duermen, ¿viste cómo es? Bueno, mañana en el Punillazo quieren invitar a la gente también a compartir esto y a buscar el disco. Sí, desde ya sí. le damos muchos agradecimientos a la asamblea de Capilla, que bueno, que ahí vamos a viajar con ellos. Nos invitaron en unos autos como para llevarnos. Autos lindos llevan. Así que, bueno, estamos muy agradecidos. Y la verdad que va a ser una jornada hermosa, porque hay mucho movimiento, mucha energía puesta ahí. Y después va a haber una peña, o sea que va a haber otros músicos que también. Que pueda ir, que apoye, porque esto creo que no se terminó con la bajada de la autovía, de la traza y todo eso. Sí, recién empieza. Recién empieza. Uno a veces, uno a veces cree que, yo tengo por lo menos la sensación de que no se va a poder lograr gran cosa porque hay unos intereses y unos poderes muy grandes y que tienen plata, o sea, el poder que así se maneja, y que la ecología, la protección del medio ambiente es de un grupito siempre, de gente un poquito delirante. Eso viene arrastrado de muchos años, de muchas generaciones, que no se le ha dado ni pelota al campo o a la parte natural, ¿no? Y bueno, y es distinto ahora, hay un poco más de gente que va tomando conciencia y no hay que aflojarlo porque antes era peor, eso te lo puedo asegurar. cuando se quemaba una sierra, salía mucha gente a mirarlo, el espectáculo. Nadie pensaba, o muy poca gente pensaba, que ahí había animales o monte, ¿no? Uh-huh. Era lindo, era como una cosa así festiva. Eso me acuerdo cuando era chico. Y ahora es muy distinto. Cualquiera, todos saben que eso es malo. Y bueno, algo se ha logrado. Así que el que pueda juntarse e ir, mejor. Sí, sí, aparte que va a ser un lindos espectáculos también para compartirlos. Y eso es lo que te quería decir antes, que personalmente hablábamos con los chicos que el trazo nuevo tampoco es como para ponerse contentos. Bueno, sí, obviamente que será mucho menos desastre, pero sigue siendo un desastre por otro lado, tal vez, uh-huh. como hablábamos antes, ¿no? O sea que soy un poco desconfiado con la nueva traza y que me parece que hay que seguir estando atentos, unidos, que no hay ningún motivo para separarse. Y que creo que estas cuestiones también toman forma cuando la gente se une. Sí. Bueno, eso solamente. Está bien. Y decíamos recién empieza porque lo que se ha puesto sobre la mesa son modelos de desarrollo distintos, de desarrollo de los pueblos, sí. de la identidad serrana. Sí. Y la intento de imposición de un modelo de progreso y de avance que significaría llegar 12 minutos más rápido a Córdoba. Claro, claro. Y me parece sí. que esto es lo que ahora queda, claro. desplegar este otro modelo, claro. contagiar más sí. a todas nuestras comunidades para que entendamos que se puede vivir de otra manera y mantener y sostener algunas cosas que sí, vinimos sí. a buscar algunos y otros, bueno, claro. nos tienen que heredar, ¿no? Claro, y que hay un progreso sostenible, un progreso que puede darse de a poco y a ver qué afecta y qué necesidad hay para ese progreso, ¿no? Mm. Que tampoco ponerse que, bueno, vamos a vivir como hace 200 años porque la gente no se va a aprender nunca en eso, ¿no? Pero que haya un progreso, pero bueno, cuidando. Como tal vez lo poco que le copiamos a los países que ya depredaron casi todo y que protegen sus bosquecitos, como en Europa. Bueno, a ellos les pasó, que el progreso les pasó por arriba. Y bueno, no podemos dejar que nos pase a nosotros lo mismo, ¿no? Con sí. un monte tan lindo y tan rico. Que lamentablemente tenemos. Creo que nos va a pasar. Mm. Porque sí. es algo que no. Que no sé. O sea, a la altura de cómo avanza todo, creo que la única manera que no pase justamente es que cada vez seamos más. Claro, claro. Y hacerse escuchar. Que querramos vivir sí. de otra manera, ¿no? Y que, sí, sí. que no nos vendan el progreso por la tele, que es solamente para el 10% de la gente, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, además. Bueno, Europa que mencionaba, están volviendo a los trenes. Claro, sí. Europa, Japón, todos estos países desarrollado, hago comillas radiales, claro. Están volviendo a los trenes, están volviendo a la protección, está, sí. y bueno, obviamente nos meten acá estos modelos. Y lo que tenemos que aprender es de reciclar la basura, ya que estamos, que venimos allá de, sí. Del basural, sí. y hay un grupo que está moviéndose, y yo creo que el objetivo que es sacar el basural o no contaminar tanto, de mandar las cosas a reciclar, dividir la basura, todo lo que se está discutiendo, no es algo que tenga que ser de un grupito chico, casi exclusivo, de 20 o 30 personas, porque entonces no tiene fuerza. Si no se prende la mayoría de la gente común, de cualquier extracto social, de cualquier pensamiento, política, la cosa es que no haya más de ese tipo de basurales. Uh-huh. Pero si no se prende el pueblo en general, va a ser más difícil, sí. porque no es tan difícil en realidad. Hay comunidades que ya lo hacen y les va perfecto. Incluso más difícil es seguir así y creer así. Que claro, vamos claro. a sobrevivir. Claro, cuando tapando la basura abajo de la alfombra, ¿no? Sí. Es literalmente así, un día aparece. Sí, siempre que nos dicen que a lo mejor estos pensamientos son utopías, siempre respondemos lo mismo. Utopía es creer que podemos seguir así y tener futuro. Sí. Eso es utópico. Sí. Cambiar sí. no es utópico, es la única alternativa, ¿no? Bueno, chicos, muchas gracias, Eddie, gracias. Andrés, gracias. Harry, gracias por gracias, la visita. Fede, gracias, Renata, y abrazos para todos y todas. Gracias, ahí nos vemos. Saludos. Bueno, ahí pasaba Jarilla Trío desde la República de Charbonnier, aquí en el norte del Valle de Punilla, invitados del día. En Córdoba Suena, presentamos al invitado del día. campo de sonido espiral en el viento, luminoso cuerpo de la sensación. En el infinito del mar y del cielo brilla el elemento de mi corazón. Este sueño es así y nada es mejor que estar aquí. Nos vamos con este disco de este año 2018, Fede Lucero. El disco es Cielo de Winca, con Fede Lucero en voz, coros, guitarras acústicas, eléctricas, mandolina, Nacho Ducase, Amaro, Sebastián Tevez, Fede Saimandi, que está en todos los discos de este año. Es el músico del año de los discos de la música de Córdoba. En todos está en el contrabajo Fede Saimandi, Son un montón, mirá. Bernardo Ferrón, Gonzalo Bobadilla, también muy conocido músico de Córdoba. Andrés Arias, Nacho Rubioli, Gonzalo José, Manu Figueroa, Juan Patoch, uno de los Toch. Juanjo Bartolomé, Clara Presta, también, que conversaba con nosotros hace unos días. Ale Combati, Memi Vieto, Manu Martínez, Coqui Schroeder, entre otros. Juan Arabel, también, gran músico que ha sacado su disco hace poco tiempo también. Con esto nos vamos. Fede Lucero, chau. Nosotros nos reencontramos la semana que viene en otra edición de Córdoba Suena. Enciende tu alma. Para comprender y habitar tu silencio, para construir una nueva oración, para atravesar un instante del cosmos y juntar estrellas antiguas de canción. Hay un paso que va con el dolor del mundo en ti. Nuevos discos de la música independiente de Córdoba. Lo escuchaste en Una Radio 98.1. Enciende tu alma. Enciende tu alma y verás que nada se escapa. Enciende tu alma. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.